Hola gente, bienvenidos sean todos. Están podcasteando con Paul Álvarez Lüpley, grabando desde la poco a poco desértica ciudad de Würzburg en Alemania. Y hoy... Nuestra primera edición eléctrica. Señores, tenía que hacer esta edición para los amigos de Maracaibo, de la movida electrónica, quienes conozco desde hace varios años y quienes en verdad le meten entusiasmo al asunto electrónico por allá. Esta edición no va a ser hardcore electrónica, no se preocupen, va a haber un poco de todo, pero la nota va a ser el uso de sintetizadores, de todo lo electrónico posible, dentro de ritmos más o menos latinos, con un poco de todo, bien mezcladito, bien bonito para todo el mundo. Excepto con una canción que sí va a ser hardcore electrónica, les va a gustar. Si les gusta el techno, si les gusta más o menos esta nota dance, les va a encantar esta canción. Pero primero, vámonos con algo de información técnica sobre el programa. Las direcciones de internet podcasteando.tk y gepodcast.tk, la versión alemana, y la versión en inglés latinartist.blogspot.com ya están accesibles por internet. Podcasteando.tk, la versión en castellano, con el índice de ediciones anteriores y todo lo demás. De todas formas, les recomiendo no tanto escuchar el programa directamente en la página web porque no es tan cómodo. Lo mejor que pueden hacer es bajar el iTunes de Apple. La ventaja es que cuando se suscriben, por supuesto gratuitamente, al programa, aparece en el mismo programa un índice de las ediciones anteriores, aun las que ustedes no tienen y que pueden bajar con un solo clic del botón. Lo otro bueno es que los programas, las ediciones se mantienen dentro del iTunes, bien administradas, bien bonitos, y pueden oírlas cuando gusten, pasarlas a un reproductor de MP3, lo que ustedes quieran. Para usar el iTunes necesitan o Windows XP o 2000, o si tienen una Mac OS, el X, y lo pueden bajar de apple.com/iTunes. La versión en castellano está en apple.com/es/iTunes. El programa en sí es gratis y es muy muy bueno, se recomienda todo el tiempo, también para administrar tus otros MP3. Ahora, estoy grabando la edición desde la edición pasada en 128 kbps para que el programa sea un poco más pequeño en megabytes. Antes pesaba más de 40, ahora está pesando unos 25. Todavía es bastante, pero para 30 minutos no está mal. Todos los links de la página web están funcionando, incluyendo el link para suscribirse directamente al iTunes si ya lo tienes instalado en la computadora. Las versiones en alemán y en inglés ahora también se encuentran en el directorio de iTunes, así que si tienes el iTunes puedes buscarlos dentro de la parte de podcast, escribiendo podcasteando o bien mi nombre, Paul Álvarez. Ok, vámonos a lo bueno. De Bogotá, vamos a comenzar con algo un poco más ligerito. Se trata de uno de los primeros colaboradores de este proyecto, el grupo Sonic, Bogotá, Colombia. Sonic son Luis Fernando Ríos en la batería, quien también es ingeniero de sonido de la banda. Juan Gabriel Niño en la guitarra, que tiene trayectoria en otras bandas de la ciudad. Diego Gómez en los teclados, quien es el único músico no profesional de la banda, que igualito no se nota, es bueno. Y que interpreta los bajos en el teclado, o sea, no tienen bajos de verdad. Y más recientemente ingresa Paula Gutiérrez como vocalista. Una voz excepcional. Lamentablemente no tengo una canción de ella autorizada para ponerlas acá. Quizás lo logre después en alguna edición con puras voces femeninas, que sería una nota. Pero la que tenemos hoy es de todas formas excepcional. Se llama God Made Me Funky. Dios me hizo funky. Y me la mandaron hace algunas semanas y tenía unas ganas increíbles de ponérsela. No se había dado la ocasión, pero aquí está. De Sonic, Bogotá, Colombia, God Made Me Funky. Esta gente me gusta. No sé, tienen esta ondita que le meten al electrónico bastante, o sea, no se ponen con huevonadas de que no, no, no, que es eso de sintetizadores, sino le meten de frente, pero con su bajito, con su guitarra, con buenas voces. Las otras voces de las otras canciones son, o sea, las otras canciones no son tan eléctricas, excepto una que me mandaron que también es buenísima. Esas se las quería poner hoy, pero después me gustó más God Made Me Funky. La otra se llama The Matrix Peto Special. Y es algo más electrónica y tal, pero las otras canciones que tienen son más bien vocecitas, son más bien rock, son más bien funk, con muchos tonitos latinos que no se notan demasiado, ¿no? No es una un salsero loco ni nada por el estilo, sino esta onda que no se consigue en ninguna otra parte del mundo. Sonic, señores. Si tienen ganas de oír la voz femenina, revisen su página web en www.myspace.com/sonicmusic. Sonic se escribe con QUE, por favor. Y ahora les voy a comentar de un grupo que yo jamás oí cuando viví en Maracaibo, en Venezuela. Se llama Skama Sweet Selection. Este grupo es una marca de una iniciativa que se llama Patafunk, que es muy buena, ahora es bastante reconocida en la ciudad y en otras ciudades de Venezuela. Incluso tienen varios eventos a nivel internacional y son como una agrupación de DJs con marketing, con todo bien involucrado. Y tienen esta marca que se llama Skama Sweet Selection. Skama toca desde el 97 y antes eran nueve músicos, imagínense. Se llegaron a reducir a tres, que se dedicaban básicamente a jamming, improvisaciones con samplers, teclados y demás. Hoy en día son más o menos, son digamos una fusión reggae con dub y funk. Y son buenos, son buenos. Tengo varias canciones de ellos. El Andrés Mesa me salvó ayer la vida mandándome esta pista porque me faltaba una buena canción para el programa de hoy que no fuera puro electrónico, que no fuera techno hardcore, sino más bien una mezcla, una utilización, una implementación latina de la electrónica en buena música. Esta canción es una nota, se llama Chinese Song, canción china, y estoy seguro que les va a encantar. De Skama Sweet Selection, Maracaibo, Venezuela, Chinese Song. Okay. Chinese Song de Scamma Suite Selection, Maracaibo, Venezuela. ¿Saben? Esta nueva onda de utilizar sintetizadores con ritmos caribeños, con reggae, esto es más o menos bastante, ¿cómo se dice? Reciente, digámoslo así. Esta onda no la vi en Maracaibo cuando yo vivía por allá. Y miren, yo solo tengo por acá 3 años, ¿no? Menos. Así que me impresiona mucho que se haya llegado a esto en este Maracaibo. Es una ciudad que no es demasiado famosa por sus ritmos nuevos y modernos, pero sí tiene esta movida underground de música electrónica, que por eso es que tenía que hacer este programa. Yo comencé, de hecho, en Maracaibo a mezclarme con la onda electrónica, bueno, como todas las buenas razones, porque las mujeres que bailan en las discotecas estas son espectaculares todas, no solo por eso, sino porque también yo estaba siempre en quiebra, en bancarrota, y estas fiestas suelen ser muy económicas, pero saben, uno le agarra el gustico. Comencé a ir mucho más frecuentemente, comencé a juntarme con los DJs, con la gente de toda la movida, con el Gustavo, con Anakin, con DJ 13, un poco así, a meterse un poco más en esta onda, y uno de verdad le agarra el gusto. Claro que en esa época no estaba esto, sino era mucho más hardcore, mucho más lo que se escuchaba en Alemania, que era el palacio del hardcore techno durante los 90, mucho más en esta onda de rayando platos y ya. Y para revivir los buenos recuerdos, si la gente nos está escuchando de por allá, de toda la onda electrónica suramericana, les pongo una cancioncita de este caballero. De Argentina nos llegó algo, primero que nada, que nos alegró el día, nos alegró muchísimo. Se trata de lo siguiente. Hola, desde Argentina habla PJ Rose y espero que les haya gustado nuestra música y mandamos un saludo y un agradecimiento muy grande a toda la gente que escucha y que hace este programa y que da la posibilidad a que artistas nuevos sean escuchados. Bueno, desde ya muchísimas gracias, PJ Rose desde Argentina. PJ Rose desde Argentina. Es que es fabuloso, ¿saben? Uno hace este tipo de iniciativas solo para recibir de repente, sin esperarlo en el correo, un agradecimiento como este, o dos líneas maravillosas como las que nos escribieron la gente de Saltamontes. ¿Saben? Hace todo el esfuerzo valer la pena. Y de PJ Rose yo les quería... desde hace tiempo también presentar una canción, pero es difícil porque había estado haciendo hasta ahora puros especiales y bueno, tenía que hacer este especial de música electrónica. Esto sí, señores, es algo más hardcore. Se trata de un proyecto de un solo hombre. Azopillo Ross es una sola persona. Este tipo hubiera sido famoso por acá hace 5 años, hace 10 años en Berlín, hubiera reventado la ahora cerrada super discoteca Tecno Trestor. Señores, se trata de su pista Flown Up Beats, 100% electrónico, 100% ritmo, 100% candela. Come on. PJ Rose de Buenos Aires, Argentina. Eso es. ¡Ah! ¿Saben? A mí me encanta esa novela. Es sencillamente, te llega así, te electrifica todo. Y imagínense estar en un galpón enorme con 1200 personas con esa canción. ¿Quién no se va a mover ahí como un desgraciado? Es impresionante. Bueno, al menos ya sabemos que la movida electrónica en Argentina sigue saludable y de calidad. La canción del que les puse al principio del programa se llama Main Attack, también es de PJ Rose, que nos autorizó amablemente a ponerla, a utilizarla como música de fondo. Main Attack y lo que acabamos de oír, Flown Up Beats de PJ Rose, Buenos Aires, Argentina. Ahora, yo sé, esto fue bastante electrónico, yo, no se puede poner más electrónico, de hecho ahora nos vamos un poco más hacia otra dirección, nos vamos hacia algo más de fusión. Ya oímos antes ritmos latinos, reggae con drums electrónicos, con ritmos electrónicos de fondo. Bueno, ahora nos vamos con un grupo que se llama Error 337 y son de Bogotá, Colombia. De hecho, tenemos varios de Colombia, ¿eh? La movida electrónica en Colombia suena muy, muy bien. Saludo a toda Colombia. Este grupo nació en el año 2003. Dicen tener influencias de Pitch Shifter, de Prodigy, de Björk, y les creo. No tienen batería, pero meten todos los ritmos necesarios a través de sintetizadores y teclados. Y lo interesante de este grupo es que le meten con guitarra hardcore. O sea, los ritmos son algo más rockeros. Los ritmos de fondo son muy electrónicos y las guitarras hardcore le quedan increíble, increíblemente bien. O sea, jamás hubiera pensado, o sea, fue fresco, fue una idea, me agrada muchísimo y espero que les guste a ustedes también. Esta canción de Error 337 se llama RRR, o sea, triple R. Damas y caballeros, suban a las cornetas. Soldado perdido, nació, creció, dentro de mi interior. Se hizo fuerte, contra el mal endureció. No sé imaginar cómo quería que fuera. Permití que viviera tantas noches de desvelos, tantas luces. Eso fue error 337 con triple R. Qué buena esa pista. De hecho, les quería comentar, todos los grupos que presentamos hoy son grupos súper versátiles. Tienen de todo un poco. Este último grupo también le meten de todo a todo. Son toda una ensalada. Tienen ritmos mucho más oscuros, tienen ritmos mucho más electrónicos, más movidos, tienen incluso tienen una canción que tienen que revisar. No creo que la vaya a poner acá porque se trata de un cover, pero se trata de un cover nada más y nada menos que de Miguel Bosé, de Si tú no vuelves. Y yo les digo una cosa, yo no soy el gran fan de Miguel Bosé, pero esta canción les quedó maravillosa. La pueden revisar en error337.com y ahí se meten en media. No sé si se baja directamente por ahí o los manda a otra página, pero la tienen que revisar. Es maravillosa. Estaba revisando ahorita y me di cuenta que se me había olvidado pasarles alguna información sobre el grupo, sobre Patafunk y sobre el grupo Scama Suite Selection. Primero, carajo, tengo que decir quiénes son. Se tratan de María Manuela, no, María Claudia González, Carlos Eduardo Martínez, Andrés Mesa, John Díaz, Gustavo Páez y Manuel Rusa. Hasta donde yo sé, yo fui al colegio con este Manuel Rusa. O sea, no directamente con él, sino con su hermana, que se debe haber graduado el mismo año que yo. Y él debe ser como 4 años más joven. No sé, voy a tratar de confirmarles la información. Qué pequeño es el mundo, Dios mío. De hecho, les quería también comentar que la gente de Patafunk, en su movida internacional, tienen gente trabajando con ellos que tocan en clubes a nivel mundial. Primero, tres venezolanos que tocan en Venezuela. Manuel Rusa, Carlos Chacín y Carlos Eduardo Martínez son DJs residentes del Zeta Bar. Y en San Diego, California, en el Cadan Club, los martes, tienes el placer de oír al DJ Malaguita, que también es miembro del Patafunk. Si tienes chance, si vives en San Diego, visítalos, dinos qué tal es. Quizás pongamos algo de él en el futuro. Trataremos de contactarlos y de traerles lo nuevo del Patafunk. Wow, creo que ese fue nuestro programa de hoy. Bueno, gente, ese fue el programa de esta noche. Muchas gracias por acompañarme en esta nueva ocasión. Espero que la hayas disfrutado tanto como yo. Si te gusta el programa, coméntale a tus amigos y dile cómo suscribirse. Mientras más gente, mejor es la rumba. Manda tus comentarios y preguntas a podcasteando@gmail.com. Emilios de grupos interesados en participar y de productores son siempre bienvenidos. Desde el mundo perdido de Magratea, estuviste podcasteando con tu cuasi locutor, Paul Álvarez Lipley. Y ya saben, pórtense mal, pásenla bien. Chao.